A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Entre domingo y domingo vamos presentando a las nuevas orquestas de tango y cantantes de Buenos Aires y otros lugares del mundo. Vamos allí intercalando la trayectoria musical de Astor Piazzolla. Cuando en Buenos Aires y otros lugares del mundo se recuerda el 25 aniversario de la muerte del laureado bandoneonista y compositor. Dejamos a nuestro comentario anterior que Astor Piazzolla y su familia se habían radicado en Estados Unidos y ellos están volviendo a Buenos Aires con la triste noticia de la muerte de su padre Nonino. Aquí en Buenos Aires arma su primer quinteto, que será la formación de más permanencia y mayor acogida en el público. De aquel primer quinteto oigamos el arreglo que hiciera Astor para este tango del bandoneonista Pedro Laurens, Berretín. Thank you. Otro de los músicos de tango que estaban en contra del vanguardismo de Piazzolla se encontraba Pedro Laurens, pero cuando escuchó el arreglo de Berretín de su tango, se convirtió en otro de sus admiradores. También dentro de este periodo, Astor da una mirada retrospectiva a New York, que acaba de dejar, y recuerda su departamento allá en el País del Norte, donde escribiera su tango Adiós Nonino, ya que es un éxito de venta. El recuerdo para la calle 92. Antes de arribar a Buenos Aires, Astor había hecho escala en Uruguay y allí dio a conocer su Adiós Nonino. Causó impacto este tema en un joven estudiante de arquitectura y estudioso del tango, poeta de 28 años. Él era Horacio Ferrer. Cuando Astor arma su quinteto, lo primero que hace Ferrer es invitar a Piazzolla y su quinteto a dar un recital en Montevideo. Este se efectuó en el auditorio de la revista Marcha el año 1961 y allí se efectuó una grabación en vivo. De este recital, oigamos las palabras de Horacio Ferrer y luego oigamos al quinteto de Piazzolla en un antiguo tango del pianista Carlos Posada, en el arreglo de Astor Piazzolla, Retirado. Gente de tango, cuya representación me ha sido confiada, se complace esta noche por partida triple. porque de alguna manera se labra en ella su acta bautismal, porque ese bautismo se hace invitados a compartir la mesa de una casa tan llena de queridos amigos, y porque todo ese capital va apostado a un hombre cuya música encontró el camino del arte, porque él la ha convertido en una inquietante aventura. Lo acompañan hoy el maestro Jaime Gossis al piano. Enrique Díaz Quicho en contrabajo. Oscar López Ruiz en guitarra. Trae Piazzolla esta noche su nuevo tango. No es del caso ahora, y yo pienso que nunca, elogiarlo o combatirlo cuando él ha demostrado que sabe poner una mano en el infierno sin quemarse y la otra en el cielo sin perderse. Hay una afirmación en todo esto, y también hay una interrogante. ¿Qué es el nuevo tango? Yo he buscado, acaso para expresarlo, un equivalente literario. El nuevo tango no es ni Florida ni Boedo. Es una corrientes, una calle corrientes ideal de una ciudad también acaso ideal en la que todos algún día vamos a querer vivir. La voz del quinteto es la de Héctor de Rosa, la voz más solicitada por las orquestas de los años 50. Voz sobria, perfecta afinación, sin efectismo, que era lo que quería Astor para su quinteto. De este recital en Montevideo, Héctor nos canta De Mores y Discepolo 1. Thank you. lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor, sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que no engañó. Vacío ya de amar y de soñar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón que di, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar, me abrazaría tu ilusión para borrar su amor. Me abrazaría tu ilusión para borrar su amor. De aquí surge una amistad que perdurará casi toda la vida entre el músico y el poeta. Cuando Astor lee los poemas de Ferrer, le escribe a Montevideo donde le dice: «Si no te venís a trabajar conmigo, sos un loco». Ferrer renuncia entonces a su carrera como secretario general de la Universidad de Montevideo, aun cuando el director le dice que acaso estaba loco. Y Astor le envía los pasajes para su viaje a Buenos Aires. El primer disco que llega a Chile del quinteto es Nuestro Tiempo, el año 1963, con grandes críticas y divergencias entre el público. Es también el debut de mi persona en radio. Invitado por una emisora porteña ya desaparecida, explico el camino para llegar a entender la postura revolucionaria del tango de Piazzolla. De dicho disco oigamos este tango de Piazzolla, Nuestro Tiempo. Thank you. este nuevo quinteto estaban junto al bandoneón de Astor, Jaime Gossi en el piano, Oscar López Ruiz en la guitarra, Antonio Agri en el violín, Quicho Díaz en el contrabajo. Ahora un tango de la serie El Ángel, música para la obra de Alberto Rodríguez Muñoz. Aquí oigamos Muerte del Ángel. Esta secuencia narrativa sobre la trayectoria musical de Astor Piazzolla continuará más adelante. Mientras, quedamos como siempre muy agradecidos por su compañía y tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango. Programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.